una de las pruebas demostrativas que vienen a testimoniar que en el mundo hay más bien que mal, para mí una prueba, es que de hecho Dios, sabiendo, conociendo en su omnipotencia cómo íbamos a utilizar la libertad, es decir, cuánto pecado y cuánto sufrimiento se iba a derivar de ello, pero también cuánto bien y cuánta santidad se iba a derivar de ello, Dios, sabiendo, habiendo puesto eso en la balanza, porque Dios lo conoce todo, sin embargo decidió crearnos libres. Y si Dios decidió crearnos libres, sabiendo cuánto mal se iba a desprender de ello, pero también sabiendo cuánto bien, eso quiere decir que el mal no triunfa sobre el bien. Eso quiere decir que el bien es mucho más abundante que el mal. Porque Dios ha decidido, ¿no? Decidió libremente crear al hombre, conociendo qué tipo de uso se iba a hacer de esa libertad.